tal si hacemos una visita a Ana, nuestra amiga de la pescadería Ana Mari de la Plaza del Mercado Alberto Acero? Pues es lo que vamos a hacer. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, un poquito fresco, pero va a salir un día precioso, así que si no es prontito, un poco más tarde, pero todos a la calle, ¿eh? Seguro que va a salir un día estupendo, sí. Sí, sí, eso nos han dicho, así que bueno, vamos a creerles, porque ahora aciertan, ¿eh? Ahora aciertan. Eso es. Bueno, no sé si están siguiendo los consejos que les ha dado en los últimos días de aquello de adelantar un poquito las compras navideñas en algunas, por ejemplo, en el pescado, que es posible, algunos de los pescados congelarlos, ahora que están quizás en un momento de precio... Bueno, pues más asequible, claro que sí. Bueno, está viniendo mucha gente y está haciendo preparativos para Navidades, ¿eh? Sí. Este año, además, lo estamos notando más que otros años, ¿eh? La gente se está adelantando a las compras y, bueno, yo aconsejo que sí, ¿por qué no? Tenemos que mirar un poquito todos. Sí, sí, porque habrá pescados, bueno, pues que igual quizás pues no son muy recomendables el congelar y descongelar, pero bueno, la mayoría depende de cómo se haga, ¿verdad? Eso es. El pescado, cuando tiene que ser congelado, hay que procurar, bueno, procurar no, que no le dé el aire del congelador, porque se quema, ¿eh? Entonces tiene que ir bien envasado, y luego para descongelar, pues se mete el día anterior a la cámara, y entonces ya se va descongelando suave, suave. Y si metes bueno, bueno sacas. Porque muchas veces decimos que, jo, es que el congelar, no. Si metes bueno, bueno sacas, ¿eh? Yo ese es mi consejo. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué nos ofreces hoy? Bueno, pues mira, tenemos gallito de Ondarroa a 7,80 euros el kilo. Y el gallo grande a 8,80. El bacalao sin cabeza, que es una buena opción para poner un bacalao asado... para Navidades, que está buenísimo. La gente, el bacalao a veces lo tiene como un poquito ya de segunda, pero es un pescado que está a la altura, ¿eh? Y al horno está delicioso, con unas patatitas debajo asadas, luego se le echa el refritito de ajo y un poquito de limón, y nada más, y está buenísimo. Está a 9,90 euros el kilo, tiene un precio muy bueno porque es sin cabeza, ¿eh? Luego tenemos la merluza de anzuelo gallega de Burela a 9,90 euros, que también se puede congelar. El chicharro de asar, que es otra buena opción para poner, a 8,80 euros el kilo. El chicharrito pequeñito a 5,80. Tenemos la lubina de mar de anzuelo, buenísima, a 22,50, que también se puede congelar. El besugo a 39, pero ya tiene un poco tamaño. Que otros días igual ha estado a 20 y pico, 29, pero son un poquito más pequeños, pero este ya es de kilo para arriba, kilo y medio, 2 kilos, y está a 39. El sargo, otra opción genial, que está a 12,90 euros el kilo, sargos de kilo y medio, preciosos, y es un pescado tan rico más que el besugo, buenísimo, también se puede poner asado. Luego tenemos salmonetes chiquitines para freír a 9,80 el kilo de Ondarroa, la locha a 9,90 también de aquí, el rape precioso sin cabeza, que es la cola grande, a 29, y también queda muy bien congelado. Y qué digamos de los gibiones de Ondarroa, que quedan deliciosos, lo mismo se pueden meter sin hacer que hechos, quedan fenomenal, a 9,90 euros el kilo, hacemos una cazuela buenísima, podemos hacer unas rabas. Otro menú que sale delicioso de entremeses, los mejillones rellenos, dan un poco de trabajo, pero bueno, tenemos tiempo y es una cosa que le gusta a todo el mundo en un plato de entremés, las croquetas de bacalao, o sea, hay cantidad de cosas que se pueden hacer y no sale dinero. Pues, hombre, a ver, dinero sale todo, pero que tampoco tenemos que gastarnos excesivamente en grandes cosas, que con trabajando un poquito la cocina se pueden sacar platos geniales y a muy buen precio. Hay que darle un poquito al coco y a la imaginación. Sí. Unas ensaladas de entremés que refresca, que no te llena, se pueden hacer de mil maneras. Hoy las ensaladas, bueno, es un plato estrella de cualquier mesa, O sea que yo aconsejo que se dé un poquito a la cabeza y que puede salir unas mesas preciosas con cosas económicas. Yo ayer estuve haciendo turrón, que es con miel, un par de huevos y almendra, o sea... No, es que no paras, ¿eh? Bueno, me gusta mucho la cocina y la verdad que sale muy rico. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, Bueno, Pues muchas. Ya ven, el tiempo, que a veces suele ser el que falta, pero si tienen sí, tiempo, lo pues... Lo que pasa es que a veces priorizamos el tiempo para unas cosas y para otras, por lo que no nos gusta, la plancha, por ejemplo, nunca tenemos tiempo para plancha, pero es porque no lo vamos dejando, lo vamos dejando, pero sí, bueno, sí. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo contento. Todo lo que se hace hay que hacerlo contentos, ¿eh? Uh-huh. Y cuesta menos. Bueno, recuerden, ya lo estamos diciendo, pero que con los tickets de compra de la Plaza del Mercado Alberto Acero, ¿sí? Pues se sortean los fines de semana ¿sí? lotería. Eso es. O sea que De aquí al sorteo vamos a sortear 4 décimos de lotería, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues con el ticket de compra, bien fácil, se mete aquí a una cajita y ya llamaremos para que tú digas quién ha sido el agraciado. Perfecto, ¿eh? Pues a ver si luego, además de tocar el décimo, toca el gordo, ¿eh? Eso sería ya, bueno. Bueno, pues en fin. Que toque todo lo que quiera, a nosotros no nos importa. No, que toque. Eso es. Bueno, y bueno, pues hoy decir que tenemos el mercadillo, que tenemos un buen ambiente y que hay que ser positivos. Uh-huh. Que siempre se ven las cosas, mirándolo con la botella medio llena, las cosas cuestan menos, ¿eh? Bueno, pues ala, que es un buen momento para salir a hacer las compras y dar un paseo por el pueblo y sí, además visitar la Plaza del Mercado Alberto Acero y ahí la pescadería Ana María, sí, con todo el pescado fresquito del mar, como siempre, todo expuesto y maravilloso. Saquen una foto, sí. Si van temprano pueden sacar una foto, verán qué foto. Eso es. ¿Eh? Y recordarte, Arceli, que el 24, que es lunes, vamos a tener abierto, ¿eh? Y luego lo mismo pasará con Nochevieja. El día 31, que también cae el lunes, tendremos abierto. Uh-huh. ¿Vale? De acuerdo, muy bien. Eso. Y que el viernes a la tarde también estamos aquí. Eso es. Bueno, pues a pasar buen día, Ana. Vale, venga. Agur, agur. Agur a todos, agur. El 946726207 es el teléfono de la pescadería Ana María. Pues ustedes tienen que llamar, preguntar o encargar algún pescado. 946726207. Más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldún en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saboréalo. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. ¿Estás pensando en montar tu empresa y el alquiler del local es una barrera? ¿Sigues trabajando en casa para evitar gastos? ¿Necesitas un despacho para desarrollar tu actividad? En Refor Amurrio Empresa Aldea te damos la solución. Desde 13 metros cuadrados puedes disponer de un despacho en alquiler en el semillero y centro de empresas con servicios comunes incluidos, limpieza, ADSL, recepción, aparcamiento, en un entorno natural privilegiado. Solicítalo antes del 28 de diciembre. Precios bonificados para empresas de nueva creación o empresas que generen empleo. Y si quieres llevar a cabo reuniones de empresa, cursos, seminarios, contamos con un auditorio y salas polivalentes. No pierdas la oportunidad y acércate a visitar nuestras instalaciones en Refor Amurrio Empresa Aldea. Llámanos al 945-89-1721. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala. Esta fresquita, pero seca mañana de diciembre. Tenemos temperatura más bien fría, del orden de los 6 grados, pero no hay lluvia. Ambiente frío, pero seco, ideal para dar un paseo. Parece que mañana cambian las cosas, viene un poquito de agua, no mucha, pero algo parece que sí, apuntan desde el Servicio Vasco de Meteorología, y el viernes también tendremos día de lluvia. Parece que el sábado será ese momento en el que volvamos a ver el sol de nuevo, eso sí, acompañado de nubes y con temperaturas un poco más elevadas. Continúan en Llodio las asambleas de los barrios. Hoy le toca el turno a Gardea, en su centro social. Saben que en la última asamblea celebrada en el Atierro, los vecinos propusieron al equipo de gobierno que negocie con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la disponibilidad del edificio donde están las sedes de los sindicatos UGT y Comisiones, la planta baja, que por lo visto está vacía desde hace años, desde el 2003, y los vecinos dicen que, como estaba vacía, pues que se negocie la posibilidad de plantear que allí se instale el local social que desde hace años están demandando en el barrio, el lugar donde poder tener una zona, un multiusos. Desde el equipo de gobierno se ha tomado la idea y prometen hacer esas gestiones. En Amurrio, la ordenanza municipal sobre lonjas juveniles sigue dando que hablar. El Partido Popular ha emitido una nota de prensa en la que dice que el Partido Popular no está en contra, ni mucho menos, de que haya una ordenanza sobre lonjas juveniles, pero que esa ordenanza debe incluir un régimen sancionador. Por eso el Partido Popular se posicionó en contra en la propuesta que hizo en el último pleno el EAJ-PNV. También se posicionó en contra el grupo Bildu, pero porque consideraba que esa ordenanza no era necesaria, que era suficiente con la guía de convivencia que desde hace tiempo funciona en el municipio. Escucharemos luego a Montse Canibe, que es la portavoz del Partido Popular en Amurrio. En Orozco se ha celebrado pleno ayer con una moción que se votó por el modo de urgencia que ha planteado el grupo municipal de AJPNV, en la que se pedía al pleno que solicite al Tribunal Vasco de Cuentas un informe vinculante por escrito para zanjar las dudas entre las posiciones del equipo de gobierno y los representantes del PNV, y que se elabore ese informe por la cuestión de la aprobación de los presupuestos de 2013, para que no se cometan errores, si es que se han cometido en el anterior ejercicio. Hablaremos también con este asunto, con el alcalde y con el grupo de la oposición. También vamos a recordar que el Museo de Orozco celebra el próximo sábado Charriboda, por si se quieren acercar al Museo de Archiniega, Museo de Archiniega, y el Museo de Orozco, en Orozco, sí que tienen también, desde el 14 de diciembre, tienen prevista una exposición de todo lo relacionado con el mundo de la bicicleta en el municipio. Los 25 años de vida de la asociación que en Orozco participan mucha gente, muchas personas que están ilusionadas y enamoradas con el mundo del deporte, especialmente con la bicicleta. Orozcoko Txirrindularitza, que inició su actividad hace 25 años, y exponen pues fotos y sobre todo fotografías de sus salidas y de sus actividades. Además, en últimos de año celebran siempre el Duatlón de San Silvestre, con lo que también pues animan a todos a participar, además de una exposición de maillots que entre los que han lucido durante estos últimos años. Recordamos también que este fin de semana se celebra este sábado en Orozco la Feria de Santa Lucía, cita ganadera que se complementará con una semana gastronómica en la que cuatro restaurantes de Orozco ofrecerán un menú especial a base de carne de terreña con Eusko Label, jornadas que se prolongarán hasta el domingo, que vienen ya desde este jueves, comienzan este jueves día 13 y que se prolongarán hasta el domingo en estos restaurantes de Orozco. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Comenzamos esta mañana nuestro recorrido en Amurrio. Bueno, pues como saben, en Amurrio la ordenanza sobre lonjas juveniles que ha quedado sobre la mesa, la alcaldesa ya ha dicho que, bueno, que lo retomarán en el plazo más breve posible. Ahora en este momento funcionan en Amurrio estas lonjas juveniles con una especie de acuerdo de convivencia o una guía, creo que se llama así. Y bueno, la cuestión es que el Partido Popular se pronunció en contra porque creen que están convencidos de que esa ordenanza nueva debe incluir un régimen sancionador para, en fin, las personas que no se comporten. Y bueno, el otro grupo, Bildu, en la oposición, también, pues, también se posicionó en contra porque no quería sanciones o no quería reglamento, creo así, no sé. Bueno, Montse Canibe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, que vaya historia, ¿no? De todas formas, ha dicho la alcaldesa que se va a retomar ese tema lo antes posible, a ver si llegan ustedes a un acuerdo, ¿no? Porque esto, ya hay municipios importantes, como es, por ejemplo, Portugalete, donde hace mucho tiempo está regularizado. Bueno, yo creo que esto es urgente regularizarlo. Me alegro que diga que se puede retomar, pero lo cierto es que llevan un año intentando hacer una ordenanza. Yo creo que ha habido tiempo suficiente. Pero bueno, para que todos los oyentes entiendan un poco cómo está la situación, yo creo que es bueno hacer un poco de historia, ¿no? Nosotros, desde el Partido Popular, presentamos el año pasado, a finales del año pasado, una moción para que se redactara en el Ayuntamiento una ordenanza reguladora del uso de las lonjas juveniles, puesto que teníamos conocimiento de muchas quejas y de muchas que tenían los vecinos y de muchas irregularidades que se estaban cometiendo. Y quiero dejar claro que en algunas de las lonjas, no todas y no la mayoría. Simplemente el problema surge con unas pocas lonjas. Pero al final el problema de unas pocas lonjas genera molestia a muchos vecinos. Nosotros presentamos la moción para que se redactara. Curiosamente, en ese pleno que se trató el 6 de octubre del año pasado, pues tanto Bildu como el Partido Nacionalista Vasco se posicionaron totalmente en contra de redactar una ordenanza. La sorpresa vino unos pocos días después, que después de votar en ese pleno que no a una ordenanza, pues nos proponen que sí, que hay que redactar una ordenanza, cuando habían votado lo contrario unos pocos días, como digo antes. Han estado un año para redactar esa ordenanza y lo que se nos presenta a aprobación es una ordenanza que no contiene régimen sancionador, con lo cual pues entendemos que no sirve para nada, porque a quien incumple una ordenanza pues habrá que sancionarle y habrá que tener argumentos claros, y ellos también, los jóvenes, tienen que saber, y los vecinos y el ayuntamiento, de qué infracción estamos hablando, qué tipo de infracción ¿y qué sanción conlleva cada sanción? Yo entiendo que pues que no es lo mismo pues una infracción que puede ser leve con otra que puede ser muy grave y que pone en riesgo, pues como parece que nos están diciendo los vecinos, hay lonjas que tienen butano dentro sin salida de gases, otros que están todos los días hasta muy tarde, otros que se quedan animales ahí a dormir y toda la noche ladrando los perros, en fin, hay un poco de todo. Y no todas las sanciones son, no todas las infracciones son lo mismo, y con lo cual las sanciones no tienen que ser iguales. Desde el equipo de gobierno se niega a proponer un régimen sancionador de ordenanza, que por cierto es la única ordenanza del mundo mundial, o sea, que no tiene régimen sancionador. Simplemente se limitan a decir que si no cumple con lo que viene reflejado en la ordenanza, se podrá clausurar la lonja y siempre a criterio de la alcaldía. No nos parece justo porque primero habrá que clausurarla en el caso en base a unas infracciones y tendremos que recoger cuáles son esas infracciones. Vamos a hacer las cosas bien y a ver si podemos normalizar la convivencia entre vecinos y jóvenes. Sí, porque dicen ustedes en la nota que los problemas de algunas, no de todas, el problema es que cuando surge el problema, pues siempre pues parece que hay un problema muy muy gordo. De momento, pues el problema no es gordo, pero puede ser, ¿no? Si hay un problema de seguridad, como usted bien dice, que parece que esas deficiencias de seguridad, de higiene, de ruidos, pues esos que no solo no han mejorado, sino que parece que han aumentado, ¿no? Claro, yo creo que con el paso del tiempo y viendo los vecinos, se les había prometido una ordenanza y que regularizar un poco esto para evitar los problemas pues de salubridad, de seguridad, de vamos, es que hay lonjas que no tienen baño, con lo cual van a los portales, otras que, como digo, que tienen perros, otras que no meten motos dentro de las lonjas y están toda la noche dándole a la moto, otras están pues eso, con los ruidos muy altos, y otras pues tienen bombonas de butano dentro de las lonjas sin salida. No tenemos, esas lonjas no tienen contrato de alquiler, no tienen seguro, muchas de ellas. Claro, los vecinos están preocupados y con el paso del tiempo vuelvo a insistir que esto no ha mejorado, sino que las expectativas de los vecinos de que esto se solucione pues al final han ido disminuyendo. Algunos de ellos ya han ido a los juzgados para resolver esto, cuando yo creo que tenemos mecanismos para regularizarlo desde el ayuntamiento y que tenemos que procurar que la convivencia sea buena y que los vecinos puedan dormir, que los jóvenes puedan disfrutar, pero sin molestarse unos a otros. Ya ha habido enfrentamientos físicos y yo creo que algún día puede pasar algo más grave si nosotros no ponemos de nuestra parte. Y como digo, yo creo que hay que dejar muy claro, pues lo mismo que tenemos una ordenanza de perros que se está cumpliendo y todo el mundo que lleva el perro por la calle sin bozal o si es un animal peligroso sin atar, ante las quejas de los vecinos se está cumpliendo esa ordenanza y se redactó la ordenanza y se cumple a rajatabla, y también tiene un régimen sancionador. Y en base a ese régimen es por lo que podemos poner sanciones, pero si no tenemos ese régimen sancionador no tenemos criterios para cerrar o abrir una lonja. Y Monse, ¿y de cuántas lonjas estamos hablando? ¿Realmente el ayuntamiento tiene un censo? ¿Sabe cuántas lonjas juveniles hay ahora mismo en Amurrio? ¿O no se sabe? El último censo parece que había como 58 lonjas, de las cuales conflictivas pues hay 6 o 7. El resto de lonjas conviven pacíficamente. Sin problemas. Sin problemas. Sí, suele ser así, ¿no? Que, en fin, siempre hay una minoría, pero bueno. Pues... Pero al final los vecinos de que están encima de esos que son minería, pues también requieren nuestro trabajo y nuestro compromiso de intentar solucionar sus problemas, ¿no? Claro, claro. Y también nos debe preocupar la seguridad de esas personas, porque, como digo, no tienen muchos extintores, o sea, si hay un incendio, no sé, si hay una explosión de gas, y luego también el descanso de esas personas vale mucho, ¿no? Porque hay algunos que ya, claro, están... no pueden dormir, el día siguiente tienen que trabajar. Yo creo que tenemos que que hacer que eso mejore, ¿no? Lo que sí fue curioso es, el posicionamiento del Partido Popular y de Bildu, ambos en contra, que es lo que parece que molestó al equipo de gobierno, a juzgar por la nota que recibíamos. El hecho en sí fue la coincidencia en la votación, pero vamos, que en el fondo de la cuestión no coinciden en nada ustedes y Bildu. No, nada. Ellos lo que argumentan es que no quieren que se redacte una ordenanza. Dicen que con la guía, cumpliendo lo que dice la guía, se puede estar. Yo entiendo que no, porque la guía al final son buenas voluntades, pero al final, como ya se ha comprobado que hay algunas personas que no cumplen esa buena voluntad, ¿no? Y entonces ellos no están por la, no quieren que se retrase una ordenanza. Pero es que, lo que digo, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha cara, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, para decir que nosotros no queremos una ordenanza, cuando nosotros hemos sido los que le hemos propuesto y los que hemos impulsado esto. Quienes han cambiado de opinión han sido ellos, en los pocos días, como he dicho antes, y nosotros dejábamos claro por qué queríamos una ordenanza. Queríamos una ordenanza para regularizar esto. Y claro, la ordenanza que se nos presenta, lo que es el régimen sancionador, también es un cúmulo de buenas voluntades. Pero está visto que ni a los vecinos les sirve, ni a los jóvenes les sirve, y yo creo que al ayuntamiento tampoco nos debería de servir, ¿no? Porque tenemos constatados hechos de que no se está cumpliendo las medidas de seguridad, con lo cual luego pues no nos podemos... Quiero decir que yo creo que hay que alarmarse antes de que pase algo y tenemos que poner las soluciones antes de que pueda pasar. Las medidas antes de que ocurra algún percance. Entonces no nos pueden culpar a nosotros de que no queremos la ordenanza. Yo creo que lo hemos impulsado, lo hemos llevado, hemos preguntado a veces, hemos tenido muchas reuniones con los vecinos, con el ayuntamiento, y nosotros lo que queremos es realmente que se redacte la ordenanza y que se haga cumplir esa ordenanza. Bueno, pues nada, a ver si es así, que dentro de poco se reúnen de nuevo todos ustedes y llegan a un consenso en cuanto a ese régimen sancionador para esa minoría, ¿no? Que no cumple, porque el resto, por lo que vemos, pues todo el mundo está, bueno, más o menos, ¿no? Ahí contento, o por lo menos no hay mayor problema, pero hay una minoría que parece que es la que suscita esa problemática, ¿no? Sí, pero es algo general, ¿no? Siempre pasa igual. Una minoría, pues al final incomoda a una mayoría. Claro. Pero hay que solucionarlo de esa minoría, y sobre todo, pues como he dicho antes, ¿no? Porque los vecinos de esa minoría tienen los mismos derechos que los de los vecinos de Amurrio. Queda claro. Monse Caribe, portavoz del Partido Popular en Amurrio, le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. En un instante vamos hasta Orozco. Antes vamos a dar una vuelta por Archiniega, que están preparando ahí la matanza del cerdo. Vamos a ver qué nos cuentan por Archiniega, que organizan, desde luego, tienen la charriboda como todos los años, ¿eh? Esa escena tan extraordinaria, que por lo menos antes en los caseríos se daba con mucha frecuencia, y me imagino que también se sigue dando, no sé si en todos, pero bueno, de momento en el museo, si se animan, allí van a tener, Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, será este sábado. Sí, este sábado entre las 12 y las 14 horas, el que quiera disfrutar de esa tradición, pues que se está perdiendo, lógicamente, con los años. Pues ahí estaremos en el Museo Etnográfico de Archiniega para que lo puedan disfrutar. Bueno, es que el que no lo conoce, hay que ver el trabajo que tiene eso, Bueno, sí es trabajo. La verdad que nosotros, nos cuestan horas, pero bueno, al final también disfrutamos y al mismo tiempo pues colaboramos a que no se pierdan estas tradiciones que por entre normas sanitarias y demás, pues en la actualidad en los caseríos no se suele realizar. Sí, porque ahora, claro, por lo menos en teoría no se puede matar, no se puede hacer ese sacrificio en el caserío, hay que matar en un sitio adecuado, en un matadero, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se hace ni se deja de hacer, ahí no vamos a entrar en ese detalle. Pero la cuestión es esa, ¿no? Y bueno, el charri que como ya hemos dicho más de una vez, pues se aprovechaba, por lo menos antes y me imagino que ahora también, pues hasta las pezuñas, ¿no? Sí, efectivamente. Además, suponía prácticamente asegurarse la comida del invierno. Al final, todo era para conservar, hacer morcillas, hacer chorizos. En algún sitio igual guardaban uno de los jamones. Y bueno, era un poco esa proteína propia del cerdo, pues para ir pasando el invierno. Sí, porque el despiece, bueno, ahí la cuestión es todo ese ritual, desde el sacrificio hasta pues la quema, el despiece, después todo el proceso de hacer, pues eso, las chorizos, las morcillas, organizar un poco todo hasta que eso se culmina. Pues es una pila de tiempo, ¿eh? Bueno, yo me imagino que ahí trabajaría toda la familia y hasta los vecinos ayudarían, supongo. Era tiempo y también de alguna forma era un día de fiesta, ¿no? Donde un caserío pues colaboraba con el otro. Claro. Que si no, la propia matanza, el matarife, pues los hombres de la casa, los adultos, sujetaban el animal para matarlo, luego en el despiece, la sangre, pues mientras en un sitio se estaba picando la carne para los chorizos y se estaba preparando el arroz con la sangre y demás para hacer las morcillas, pues bueno, pues los hombres iban despiezando el cerdo y bueno, pues mientras eso siempre sacaba una de las mujeres una botellita de vino dulce, unos bizcochos y luego ya pues venía todo lo demás, la fiesta, el comer alguna de las piezas del cerdo. Bueno, pues era un día de asegurarse la comida y de pasar un buen día. Sin duda. Bueno, pues eso va a ocurrir en el Museo Vasco, en el Museo, perdón, de Archiniega, en el Museo Etnográfico, este sábado de 12 a 14, como acaba de decir Mateo. El ritual de la charriboda y, bueno, no sé si se puede participar ya en la elaboración de morcillas y chorizos y esas cosas. Me imagino que ya habrá manos expertas, ¿no? Sí, bueno, el procedimiento va a ser el mismo de siempre, ¿no? Un poco explicar en la calle cómo se hacía el chamuscao con helechos, luego pasaremos dentro a la zona del chacolí y la sidra, donde un veterano matarife como es Francisco, ya casi cercano a los 80 años, pues nos despiezará el cerdo y nos irá explicando cada pieza que saca y un poco el uso a lo que se destinaba. Y ya después en la cocina del caserío pues estarán las mujeres, como era en aquella época, haciendo las morcillas y cociéndolas y realizando los chorizos y ya pues poniéndolos a colgar en la zona de las varas de encima del fuego, pues para que vayan cogiendo el tonito ese de humo y se vayan conservando. Y luego en lo que es el salón de actos, que será con entrada libre, bueno, pues ahí estaremos aprovechando a asar parte del tocino del cerdo, alguna morcilla y demás, pues para dar a degustar a las personas que nos visiten. Bueno, pues si se animan, ya saben que será este sábado, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, en el Museo de Archiniega, y ahí estarán pues un montón de gente, porque para esto de la charriboda hace falta gente. Pues sí, estaremos todos los de la asociación, y bueno, pues mientras unos están descolgando el cerdo, que permanecerá toda la noche colgado para que se ore, y ayudando al que despieza, las mujeres haciendo las morcillas, los chorizos, otros estaremos preparando los torreznillos para que la gente los deguste, al mismo tiempo seguirá el funcionamiento de visitas guiadas del propio museo, que es lo habitual. Y bueno, de lo que se trata es de no perder una tradición, que los niños vean que cuando tienen el solomillo en el plato no ha venido porque sí, que todo lleva un proceso, y que no se pierda y que la gente mayor disfrute. Desde luego, de eso se trata. Bueno, pues ya saben, todo el proceso y ritual de la charriboda este sábado en el Museo de Archiniega. Si pueden, no se lo pierdan. Mateo Lafragua, Eskerrikasko. Eskerrikasko zuei. Gabon hauetan erraztu iezaiozu bidea Olentzerori. Zure semea, alaba, iloba, ahobete hortz utzi nahi baduzu, hartu ezazu deikupoia kapileko merkataritza establezimenduetan, eta abenduaren 19 aurretik Olentzeroren gutunontzian utzita, ikazkin famatuenaren deia hartuko dute umeek. Apil laudio merkataritza eta aizialdiaren ekimena da. Informazio gehiago, www.laudiocomercial.com edo apileko perfilean Facebooken. Este año ha sido muy especial y todo eso gracias a vosotros, nuestros oyentes. Gracias por vuestro apoyo, por escucharnos, por estar cerca de nosotros, por participar en los concursos y por muchas cosas más. Desde Aires Celtas os agradecemos el maravilloso año que nos habéis hecho sentir. Sin vosotros, Aires Celtas no sería posible. El equipo de Aires Celtas os desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Ayara y Ratia. Si nos acercamos hasta Orozco, por cierto que para todos los aficionados y aficionadas al deporte, ya está abierto el plazo de inscripciones para participar en la primera carrera popular Villa de Amurrio. El Club Atletismo Incaria de Amurrio prepara para este próximo día 23 una gran fiesta del deporte en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio, el patrocinio de Tubos Reunidos, primera carrera popular Villa de Amurrio. Que tendrá lugar, como digo, el día 23, domingo, en las inmediaciones de la calle Frontón. Ahí comenzará la actividad. Precisamente vamos a hablar con el alcalde Josu San Pedro Montalbán, al que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Josu? Egunon. Bueno, pues íbamos todos con un orden del día y el PNV planteó una moción de urgencia y bueno, pues ahí se formó un debate bastante, bastante amplio. Que ustedes no decían que tenían que tener un cierto tiempo pues para poder hablarlo entre sus propios concejales, ¿no? Sí, pues efectivamente, al final, según entraba por la puerta del salón de plenos, pues me vino un representante del PNV pues diciendo que iban a meter una moción de urgencia y me dijo cuál era. O sea, si el pleno es a las 7, pues a las 7 y un minuto, pues me dieron una moción urgente. Y al final, lo que decíamos nosotros es que nosotros no podemos debatir algo que no hemos ni siquiera leído, o sea que no veíamos el motivo para hacerlo, sin entrar en lo que es la moción o no es la moción, porque en este caso no es una moción urgente, no es algo que, no sé, una catástrofe que ha pasado en el pueblo y que exige, ¿no?, exige de verdad una moción urgente. Y puse el ejemplo, por ejemplo, de un caso de violencia de género, pues lógicamente ahí sí, es que eso es lógica, pero estamos hablando de una solicitud para pedir algo al Tribunal Vasco de Cuentas. Se puede hacer perfectamente después de analizar lo que dice la moción. Entonces, nosotros no veíamos la urgencia, pues porque no habíamos tenido tiempo ni siquiera de analizar el escrito que nos habían puesto delante. Al final, se votó la urgencia sí o no, de que es el primer paso que hay que hacer antes de debatir la moción. Se votó si realmente era urgente o no, y nos sorprendió nuevamente la postura de Bildu, porque durante el debate dijo pues que, hombre, la moción le parecía correcta, pero no sabía si era urgente o no. Entonces no sabe si es urgente o no, pero vota a favor de la urgencia. Lógicamente quiero entender que tampoco han tenido tiempo de debatir la moción, pero no me extrañaría pues que la moción haya llegado ya estudiada y preparada desde antes, porque si no tiene ninguna lógica que digas que no sabes si es urgente o no y votes a favor. Sí, lo que pasa es que desde el PNV argumentaban que no se trataba en sí del argumento planteado, sino de lo que se pide. Realmente que lo que se pedía era que el Tribunal Vasco de Cuentas audite, ¿no?, las cuentas, o sea, los presupuestos, me imagino, del Ayuntamiento, los anteriores, no sé. No es auditar los presupuestos, sino... Hombre, creo que ha sido una cantinela de prácticamente, me atrevería a decir, de todo 2012. Son los presupuestos de este año. 2012, de este año. Que al final los conseguimos aprobar en 2012, pues porque decían que había irregularidades, presentaron alegaciones, y demás, y al final, pues bueno, analizándolo con la Diputación, incluso con la IGAE, que es la, pues a nivel estatal, pues cómo se elaboran los presupuestos, porque ya al final nos generaban dudas, ¿no? Y vimos que estaban bien hechos, pues lo que nos piden ahora es que el Tribunal Vasco de Cuentas estudie si están bien hechos o no bien hechos. Lo más grave de todo esto es que esto no es algo político, esto es algo que va contra los técnicos del Ayuntamiento, que eso sí que nos parece grave, pues son ellos los que elaboran los presupuestos. No nos están diciendo si hemos metido una partida donde ellos quieren o no. No, nos están diciendo que tiene deficiencias técnicas. Las deficiencias técnicas, es decir, contra los técnicos municipales, y eso sí que nos parece muy grave. Creo que a los vecinos esto no les interesa para nada, si tiene deficiencias o no tiene deficiencias, y que me perdonen, ¿no? Al final un vecino lo que quiere es saber dónde vas a meter el dinero o dónde vas a dejar de meterlo. Esto es un ataque contra los técnicos del Ayuntamiento en toda regla, y bueno, eso es lo que nos parece lo más grave de todo esto. Al final se aprobaron los presupuestos, nos dijeron que los iban a denunciar, porque los iban a ir al juzgado, digamos. Al final pues parece ser que no van al juzgado, y bueno, y esta es la última pataleta, ¿no? La de pedir al Tribunal Vasco de Cuentas pues que nos haga un informe, que seguramente si este informe lo debatimos y lo estudiamos, pues seguramente a nosotros también nos gusta saber si los presupuestos están bien hechos o no. Entonces, lógicamente, probablemente hayamos dicho que sí, pero lo que no puede ser es que se nos plantee de urgencia y sin ni siquiera leer nosotros la moción, pues tengamos que aprobarla, que así ha sido. O sea, se ha aprobado algo que no hemos podido ni siquiera leer. Me parece que es una irresponsabilidad tremenda. Bueno, pues eso fue el primer punto votado de urgencia y que, como digo, pues suscitó un amplio debate. Y después el pleno fue bastante bastante rápido. Se habló de las viviendas de Gualde, todos votaron a favor, un asunto, supongo, de trámite, ¿no? Sí, de trámite. Al final una notaría que había encontrado una deficiencia en un acuerdo que habíamos tomado en el pleno, ir a corregir esa deficiencia. Uh-huh. Bueno, y luego, pues nada, la solidaridad con los despidos de Guardia, bueno, con el problema, ¿no? La problemática de Guardian. Y ustedes apostaron, pues evidentemente, por la solidaridad, como todos los ayuntamientos están haciendo, pero además por prestar algún tipo de material o de, en fin, algo que, o incluso publicitarlo en la página web, ese acto solidario que van a organizar o que tienen previsto para el día 22 de este mes, ¿no? Sí, hombre, la situación es preocupante no solo con Guardian, sino con todas las empresas auxiliares que dan servicio a Guardian y con todas las empresas en sí de la comarca. Ya sabemos cómo está la situación. Estamos en una situación pues económica pues, crítica, y bueno, pues las empresas lo están pagando, al final lo estamos pagando todos. Quien no tiene un amigo, quien no tiene un vecino, quien no tiene un pariente, pues que está en una situación crítica, ¿no? Entonces, Bildu presentó una moción en la que pedía solidaridad con los trabajadores que vayan a poder ser despedidos, ¿no? Nosotros hablamos con una parte del comité de empresa con una parte de la representación sindical de Guardian, y dijimos pues que a ver qué piden ellos de los ayuntamientos, ¿no? Porque este tipo de comunicados están muy bien, se agradecen, pero de boca del representante nos dijo, pero no sirven para nada, y menos en la situación que está ya, que es definitivo y que los despidos son inminentes. Entonces les dijimos pues a ver en qué podíamos colaborar con ellos, y hablamos de la fiesta que tienen organizada pues para el día 22. Y digo fiesta entre comillas porque no creo que sea nada para festejar, ¿no? Y bueno, pues le dijimos que estábamos dispuestos a prestar el material que el ayuntamiento tiene, pues ponerlo a su disposición de manera desinteresada, pues para que no tengan que alquilar, o si bueno, si necesitan cualquier cosa, como puede ser sillas, tableros, megafonía, todo lo que esté al alcance de nuestras manos, pues poder prestarlos. Y nos dijeron pues que ahí sí que están, pues aparte del comunicado que podamos leer y pues el estar de verdad con ellos, pues que sí que les parece una ayuda importante, pues que les podemos echar una mano para la organización de ese acto. Perfecto. Bueno, pues en fin, los siguientes puntos fueron más bien de trámite, pedir a Iberdrola que mejore el suministro, que ya no es la primera vez que lo hacen, o que se mejoren la problemática que ha habido de algunos cortes bastante repetidos durante el año. Y otra moción por parte del Grupo Bildu que pedía que se cierre o que se reparen el vallado de la autopista, ¿no? Que ha causado pues algún accidente, por lo visto, hace poco. Sí, hace bien poco, pues una vaca entró dentro de la autopista y bueno, pues provocó un accidente. Mm. Bueno, alcalde, pues nada, le dejamos que siga con su trabajo de hoy y le agradecemos que nos haya atendido unos minutos para hablar de temas que han tratado ayer en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Orozco. Yo soy San Pedro, eskerrik asko. Eskerrik asko, soy Jaseli. Gerarte. Bueno, y antes hemos escuchado al alcalde, ahora vamos a escuchar, a oír al primer partido de la oposición y a su portavoz, Juanan Olabuenaga. ¿Qué tal, Juanan? Egunon, Arceli, bien. Bueno, pues hablábamos del pleno precisamente celebrado ayer y bueno, pues la sorpresa del primer punto del orden del día y la urgencia y ese debate que comentábamos antes que se suscitó. Pues para votar o no la urgencia, si era urgente o no, el planteamiento de su grupo, el PNV, de que el Tribunal Vasco de Cuentas pues diga si todo está legalmente elaborado, ¿no? Más o menos era algo así. Sí, sí, sí, al final había dos opciones. Una, judicializar el proceso, que lo explicamos allí, con lo que se alargaría y al final íbamos a seguir, pues bueno, cometiendo los mismos errores en el 2013, y otra, pues bueno, a consultas que se han hecho, era, y sobre todo eso, que no suponga un gasto extra al pueblo de Orozco en la situación económica actual que en la que estamos. Y utilizando un sistema de arbitraje oficial y legal, pues era eso, solicitábamos al Tribunal Vasco de Cuentas un informe vinculante por escrito para zanjar las dudas entre las posiciones del equipo de gobierno y de los representantes de AJPNV en la elaboración y aprobación de los presupuestos que tuvimos en el 2012, que se revisen esos presupuestos para que no ocurra lo mismo en el 2013. Yo creo que el motivo de la urgencia lo explicamos allí. Estamos ya en la elaboración de los presupuestos. Si esperamos al pleno de enero, nos vamos a la segunda semana de enero para cuando se da traslado al Tribunal Vasco de Cuentas, entre una cosa y otra, pues tenemos el informe para febrero y seguimos un poquito en la dinámica de los presupuestos anteriores. No estamos dispuestos a perder un minuto en ese sentido y además, como comentó la Secretaría Occidental, tiene que venir todavía el Tribunal Vasco de Cuentas, ya que está auditando las cuentas del 2011, del ejercicio 2011, y a consultas de nuestro partido, pues bueno, ya sabemos que el Tribunal Vasco de Cuentas actúa de oficio si un juez lo solicita en estos temas presupuestarios. Pero bueno, a consultas hechas por nuestro partido, comentó que si ellos se encontraban aquí, pues que bueno, al final iba a suponer para ellos un par de días el mirar los presupuestos y el motivo de la urgencia pues ha sido esa, ha sido que hasta que nos han consultado, o sea, hasta que nos han respondido, pues el tiempo se pasa y el pleno era ayer, entonces pues había que meterlo sí o sí. En ese sentido, bueno, podíamos estar más o menos de acuerdo en el contenido del texto leído, pero al final la petición era clara que sea el Tribunal Vasco de Cuentas el que emita un informe vinculante. Yo no sé qué fantasmas puede ver aquí en este sentido el equipo de gobierno, ni los técnicos, cuando al final es, bueno, y lo comentamos allí, que si emite el Tribunal Vasco de Cuentas un informe y es contrario a lo que nosotros decíamos, pues bueno, pues tendremos que pedir disculpas en este sentido y bueno, no tenemos ningún problema en ello, pero bueno, lo que queremos es que las cosas se hagan bien y entendemos que estamos para ello, trabajando desde la oposición para que los temas sean correctos. Refrescando así la memoria a los oyentes, ustedes, bueno, esto denunciaron que había algún tipo de, no sé si de irregularidad o de en los presupuestos y que, y por esa razón, pues me imagino que han planteado esta cuestión porque ya dijeron que si no lo iban a llevar a los tribunales, ¿no? Sí, se solicitó en reiteradas ocasiones, mientras el proceso de los presupuestos, un plazo para subsanar los errores y trabajar conjuntamente las enmiendas a los presupuestos. y bueno, desde la negativa sistemática del grupo municipal, pues bueno, y ante el recurso de reposición que presentamos en el pleno del 21 de agosto, que fue también denegado, en ese caso, pues el único paso legal que nos quedaba era judicializar el proceso, intentando evitar el judicializar el proceso, por lo que he comentado, que al final se alargaban los plazos y que no suponga un gasto extra al pueblo de Orozco, pues era el mejor sistema, el utilizar este sistema de arbitraje, y bueno, pues hemos estado haciendo las consultas pertinentes para ello, y bueno, pues es lo que queremos. Lo que queremos es que no volvamos a cometer errores si los ha habido. Sí, sí. Bueno, se preguntarán los oyentes, bueno, ¿y por qué ese lío en principio? Bueno, pues es porque el documento le llegó al PNV a las 5 de la tarde o algo sí, así, a las 5 de la tarde, sí. Eso es. Y no tuvieron tiempo de plantearlo antes. Entonces, claro, el enfado del equipo de gobierno era que les había llegado a las 7 menos un minuto, a las 7 y un minuto o algo así. O, vamos, sí, justamente bueno, al... También sabe el equipo de gobierno que la legalidad es así. Es decir, si hay una moción presentada de urgencia, se vota esa urgencia y se admite, pues bueno, entra dentro de la legalidad. No hemos hecho nada alegal en este sentido, sino todo lo contrario. Hemos seguido, pues al final, lo que la ley nos ampara. Por cierto, que finalmente, bueno, todos se pronunciaron también conjuntamente en reclamar a Iberdrola que vaya corrigiendo esas deficiencias, si es que existen en las líneas, y que permitan, bueno, que no haya tantos cortes, ¿no?, como parece ser que ha habido en los últimos meses en Orozco. Sí, lo que quedamos un poco en el último pleno era el hacer una moción conjunta entre los tres partidos reclamando a Iberdrola pues por esos cortes de energía para que se subsanen. La hemos trabajado desde el partido, se ha consensuado, la hemos vuelto a presentar y bueno, pues como viste ayer, se aprobó por unanimidad. Bueno, pues sabéis, hay suerte y hay más, en fin, continuidad en la normalidad en cuanto al suministro eléctrico. Juan Alolabuénaga, portavoz de AJPNV en Orozco, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur. Bueno, es en Orozco. Ayer el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava, entre otras cuestiones, que ya han tenido noticia de ellas en los informativos de Radio Vitoria, aprobó este consejo destinar 1.100.000 euros para que los vecinos de los pueblos de alaveses realicen obras. El programa de promoción de relaciones vecinales persigue, según apuntan desde la Diputación, el objetivo de fomentar las relaciones vecinales a través de la ejecución de obras por el sistema tradicional de veredas o el ausolán. Por ello, el Consejo de Diputados ha aprobado las bases para conceder ayudas a las entidades locales del territorio histórico alavés por valor de 1.165.800 euros dentro de este programa de relaciones vecinales. También el Consejo de Diputados aprobó ayer las bases para la concesión de ayudas por valor de 1.835.700 euros para los concejos, cuadrillas y ayuntamientos, con la excepción del de Vitoria-Gasteiz, dentro del programa 2013 de ejecución de obras menores, un programa que es un instrumento extraordinario de cooperación financiera de la Diputación Foral con las entidades locales del territorio, que estas podrán financiar así numerosos proyectos siempre y cuando no superen los 35.000 euros de presupuesto y estén destinados a la realización de equipamientos en esos pueblos y del territorio alavés. También el Consejo de Diputados dio luz verde a la concesión de subvenciones para la financiación de gastos de desarrollo forestal en montes particulares por un importe de 572.000 euros. Crisis.